este amor que es tan tierno y tan violento al mismo tiempo. Este amor es tan frágil y tan fuerte por momentos. Este amor tan alegre y tan dramático a la vez, que se rompe sin saber cómo y por qué, no nos deja vivir. Este amor, quisiera morir contigo el día que estemos locos de amor. Quisiera morir contigo y así no volver a odiarnos los dos en el momento preciso que estemos sintiendo dicha y dolor, gritando de amor, gritando. Quisiera morir contigo. Este amor tan seguro y tan miedoso como un niño. Este amor tan ardiente y de repente, ay, tan frío. Este amor tan hiriente y tan romántico a la vez, que se duerme y se alborota sin querer, no nos deja vivir. Este amor, quisiera morir contigo el día que estemos locos de amor. Quisiera morir contigo y así no volver a odiarnos los dos en el momento preciso que estemos sintiendo dicha y dolor, gritando de amor, gritando. Quisiera morir contigo. Quisiera morir contigo el día que estemos locos de amor. Quisiera morir contigo y así no volver a odiarnos los dos en el momento preciso que estemos sintiendo dicha y dolor, gritando de amor, gritando. Quisiera morir contigo, gritando de amor, gritando. Quisiera morir.